Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro nuevo programa de Magnetic. Hoy es ya 28 de marzo de este 2019, de tarde gris. Hoy estoy solo acá en la radio. Mi compañero y amigo Nahuel Castro está con asuntos personales. El cumple la AMPI. Le mandamos un saludo. Que nos está escuchando. Igual, de todas formas, acá acompañado. Y bueno, feliz de estar nuevamente con otro programa. Hoy nos acompaña nuestro DJ invitado, RCA González. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Hola, nuevamente. Emma. Muchas gracias por la invitación, chicos. No, nuevamente. Por favor. Para nosotros es un placer. Bueno, acompaño un poco más de gente, no estamos solos. Sí, no. Gracias a Dios no estamos solos. No estamos solos. Nahuel, nunca mensajito, nada. ¿Viste? Él te abandona y te abandona. Sí, después te avisa. Sí. Primero abandona, después avisa. Pero bien. Arrancando otro programita. Espero que vengas acá a disfrutarlo, que lo pases lindo. Sí. De hecho, estoy agradecido por la invitación porque justamente hoy bajé música nueva, mucha. Bien. Y bueno, es lo que vamos a escuchar estas dos horas. De estreno entonces. Uh-huh. Bien ahí. Bueno, también les queremos agradecer a los chicos de acá de Ojo de Barro, que como siempre nos brindan el lugar, nos prestan los equipos, a los chicos de respeto. Así que bueno, eternamente agradecido. Yo por lo pronto, volviendo al programa, no estuve en el programa pasado y veníamos de un parate técnico, así que bueno, no vamos a hablar mucho más, vamos a darle para adelante. ¿Querés contarnos un poquito, así brevemente, qué nos trajiste? Bueno, sí, hoy voy a poner algo de Progressive, como Deep Progressive. Bien. Y al final algo de Groove, un poco más de agite, digamos. Más movidito, exactamente. Bien, para meterle un poco de onda el jueves. Sí, ya estamos cerca del fin de semana, así que... Sí, ya viene la música linda. Sí, lo vamos a ir levantando, así que obvio, lo vamos a ir dejando, gente, con un poco de música, como lo decíamos, de RCA González. Espero que lo disfruten con el anfitrión solitario hoy, pero me va a hacer el aguante acá. Muy bien. Así que lo dejamos con un poco de música, gente, que lo disfruten. Es Magnetic. Thank you.

Bueno, acá seguimos con más Magnetic. Para los que nos están escuchando, están oyendo a RCA González, que bueno, hoy trajo un poco de su música. Bueno, seguimos charlando un poco, cómo venimos con la música, cómo está pasando. Bien, la verdad que bien, no nos podemos quejar. Todos los días siempre escuchando música nueva. Bien. Es algo que de hace años que lo llevo, no lo puedo dejar de hacer. Pero bueno, sí, uno que siempre escucha, siempre elige o trata de elegir lo que a uno le gusta, ¿no? Buscando constantemente. Buscando y fijándose que más o menos sea algo, enganches lindos. Sí, obviamente, buscándole siempre un... Tenés un gusto, ya lo hemos comentado por ahí, para sí. La gente que no escuchó el programa anterior o que no te conoce tanto, contanos un poco tus gustos, tus preferencias, más o menos, no sé. Bueno, una caminada. Creo que la mayoría de la gente escuché a Hernán Cattaneo hace un montón. Bien. Y bueno, no fue él mi referente primero, pero bueno, fue abrió él como el que, claro, el que me incentivó a poder hoy en día estar tocando. Bien, a introducirte en el mundo de la electrónica. Obviamente antes siempre estaba en los boliches, salía, pero siempre en la parte electrónica. Bien, qué raro eso, ¿no? Qué raro. Sí, la verdad. Digamos, o sea, un estilo, digamos, musical tirado al progre. Hoy en día progres y deep progres. Bien, es bien, lo que más me gusta, digamos. Y bueno, para más a la noche, así, más la hit, digamos, sí. El group, me parece algo. Para meterle bueno. Un poquito más de power. Sí, totalmente. Bien. La verdad que viene sonando genial. Bueno. Le recordamos a la gente que nos pueden escuchar a través de www.respeto.org.ar/radio. Ese es el link para que nos escuchen y también pueden escuchar programas pasados, sí. Más que el programa, es la música de los DJs que vienen a tocar. Volver a agradecerle también a la gente de acá de Ojo de Barro, a los chicos que nos prestan todo, que nos hacen el aguante, así que de nada, de más está de decirlo que siempre lo agradecemos, así que bueno, dándole un poquito de onda el jueves. Sí, hay que arrancar con todo el finde. Sí, bueno, vamos a pasar de vuelta el trapito al sol que nos ha abandonado Nahuel Castro. Así que Nahui, espero que estés ahí sentado, piola, escuchando la radio. Totalmente. No, nos está ayudando desde las redes. Sí, por lo menos Ponele, vamos a decir eso. Vamos. Vamos a seguir con un poquito más de música. Tengo acá unas flechitas, estamos terminando de organizar la agenda para este finde que se viene bastante movido. A partir de esta noche. Así es. Recién veníamos hablando, que recién estábamos charlando mientras organizábamos la agenda, porque les comento, gente, hacemos todo hijo del rigor ante todo, vienen las apuradas. Así que estábamos organizando la agenda, armándola un poco, bien movidito, bastante, por lo menos, sí, no sé sí, si sí. Decir calidad, porque es muy relativo, pero renombre sí. De las fechas, así que ya vamos a estar adelantando algo. Bueno, te dejo un poco más con lo tuyo. Dale, que la gente disfrute de la música. Bueno. Esto es Magnetic, gente. Están escuchando a RCA González, que lo disfruten. Dale. Bueno, acá seguimos con un poco más de música de RCA González. Estamos aquí en vivo desde Magnetic. Bueno, para que recién nos esté escuchando, no quiero intrometerme mucho en la música, la verdad que viene sonando muy lindo. Te vuelvo a agradecer, hermano. Muy linda música. Nos llegan comentarios, así que la gente parece que... La gente, los chiques más inclusive, están contentos. Sí. Los chicos están contentos. Los chiques están contentos. Qué bueno que hoy en día está más, los chicos están más metidos en la movida, ¿no? Así es, así. Lo bueno que haya un feedback, que la gente le guste y por lo menos no para ensancharnos el ego ni nada por el estilo, sino para saber que por lo menos el jueves que viene venimos y le damos un poquito más. Claro. Así que les agradecemos a todos los que nos escuchan desde el otro lado, que nos pueden escuchar, vuelvo a repetir, desde www.respeto.org.ar/radio. Está el streaming, están los programas anteriores, los que vamos subiendo mientras no nos colgamos. A veces puede pasar. Pero bueno, aquí disfrutando una linda tarde, ya tarde-noche de este jueves 28, ¿no? Sí, 28. 28 de marzo, 28 de marzo, 8:33, me encanta decirlo de horario, como que queda, viste, del locutor. Bueno, vamos a ir con un poco de las fechitas, así medio corto, para este finde, así no cortamos tanto con la música. Arrancando desde hoy tempranito, acá tengo el machete. Te podés ir de acá, directo de acá, de escuchar la radio, te podés ir directamente para Nolo. En Nolo van a estar tocando los chicos Ferquía, Fernando Chía, para el que no los conoce, para nosotros un amigo, igual que Leo Deep, van a estar los dos esta noche en Nolo, así que se pueden acercar, muy linda música, los chicos como siempre, no les van a fallar. También tenemos otra propuesta por el lado de Vera, que es nuevo dentro de todo acá en la ciudad. Es nuevo, nuevo. Bueno, que ahí lo está organizando un amigo que le voy a aprovechar para mandar un abrazo a Maxi Vipero, un fuerte abrazo. Que bueno, que nos colgamos un poco con los sorteos que íbamos a hacer. Ya le vamos a poner. Tuvimos problemitas y bueno, se pasó, se traspapeló, pero bueno, ya vamos a hacer los sorteaditos. Va a estar tocando Nadia Popov, ¿sí? Así que... A partir de las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche, así es. Se pueden acercar a tomar una cervecita, comer algo, picar algo. Después pueden acercarse. No, lo pueden decidir ustedes, tienen una linda oferta. La verdad que esta vez me han faltado las fechas de TIC, de los bares. Los chicos de la bote, no sé, no sabría decirle si hay algo, pero bueno, se pueden dar una vueltita, pasar a ver. Viernes, sábado, seguro hay electrónica. Sí, eso. 9 en adelante. Así que bueno, se pueden acercar, tomar una birrita, pasarlo lindo y arrancar este finde. Ya para mañana, el día viernes, hay lindas fechas. Sí, sí, muy lindo. Viene Spitfire. Ahí vamos a arrancar en Nolo también. Va a estar Spitfire, un legendario dúo. Sí, para el que tiene menos un poco de pistas, los ha conocido, que han variado de estilos, de momentos, de todo. Son dos productores, Miguel Silver y Luis Nievas, que bueno, que vienen a traernos un poco de su repertorio y de música a Nolo, así que va a estar bueno. Mañana se pueden acercar. Totalmente. Es una de las opciones que baraja la ciudad. Y también está Roca Rosa, que viene como siempre con su viernes electrónico. Así es, todos los días. Sí. Linda fechita mañana. No encontraba la palabra, pero bueno, sí. Manteniendo los viernes, dándonos la fija, va a estar linda fecha, así es, linda fecha, va a estar tocando nuestro amigo Mati Chilano. Aprovechamos también para mandarle un saludo. Saludos. Y Marcelo Basami. Garantía de buena música. Garantía, seguro. Asegurado, así que tienen una linda fecha o lindas fechas para elegir el día de mañana. Con buena música, buenos estilos, así que no se lo pueden perder. No. Hay que salir. ¿Vos vas a salir? Seguramente. La verdad que no tengo decidido dónde, pero sí. O puede ser Roca o puede ser... lamentablemente los dos, viste. Sí, es como tirar la moneda. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Mientras esté la premisa de que se sale, después se ve. Sí, obvio. Obvio. Hay que ver la manada también que hace. Sí, seguramente. Van a estar en algún lado. En algún lado. Después se me juntan un poco acá el machete, pero... Ya para el sábado en Casa Piedra, otra de las fijas de la ciudad, con su pista electrónica, va a estar Luciano Levián y Pedro Krivokunji, Reconocido también un pibe de Pedro lo está rompiendo en Córdoba. Luciano Leavian, también de amplia trayectoria, conocido por el ambiente, así que lindo fechito también, bien movidito, en Casa de Piedra, para que mañana, no, pasado ya, el sábado puedan darle continuado, fin de largo para colmo. O sea, se corta el domingo, martes feriado, así que de ahí saltamos al lunes, tenemos fechito para el lunes en La Piojera, me avisaron recién los chicos. Va a estar tocando Gastón Vega y José La Rosa. José La Rosa haciéndole el warm. Ahí sí, preparando, sí, armando la pista, levantando, no sé cómo será el orden, bien diagramado, pero ya a esta altura poco nos importa. A los chicos te meten buena música. Sí. Bien arriba. Y después, bueno, Mati Chilano seguramente va a estar redondeando la noche con una linda propuesta. Sí, ¿te parece? Muy para lindo. Para un lunes que, bueno, es por lo pronto lo que tenemos de la agenda, así que, gente, esta es la propuesta que tienen para este fin de semi largo entrecortado. Exacto, entrecortado. Así que, bueno, yo acá cumpliendo, ya podría decir que mi trabajo está hecho. Totalmente. Así, mi trabajo y el de Nahuel Castro, así que, bueno. No está, pero está. Está a la distancia, las redes sociales nos hacen tenerlo junto acá, mi amiguito. Sí. Le mando un abrazo a él. Un saludito, Nahui, que la sigas pasando bien ahí con los chisitos, los palitos, sanguchito. Te queremos. Guarda la viandita. Bueno, gente, vamos a dejar de molestarlos. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de respeto.org.ar/radio. Está el streaming, están los programas anteriores, hay buena música, siempre hay buena música. Lo que puede fallar es la conducción, las cositas que quedan más a mano nuestra, pero lo de menos. Sí, la música está. Está, así que lo dejamos disfrutando con un poco más de acá nuestro querido amigo RC González, que nos ha traído excelente música. Lo vamos a dejar para que le dé un poco, creo que más arriba, ahí viene el palo. Ahora viene un poquito más arriba. Y ya lo juntamos de nuevo, volvemos a charlar un rato para despedirnos. Lo dejamos con más Magnetic y RC González. Que lo disfruten.

Bueno, ya vamos concluyendo con el programa, tristemente concluyendo con el programa. La verdad que yo personalmente lo pasé genial, espero que todos ustedes del otro lado lo hayan pasado igual o cerquita ahí de bien. Yo la verdad estoy muy agradecido por el espacio y porque la verdad que también estoy pasando muy bien. Bien, bien. Y gracias a todos ustedes. Sí, tres, acá hay un montón de gente que nos está acompañando, Nacho, Facu, Ro, que acá están segundeando. Sí, con, sí, sí. Con el mate, con la onda, con así todo. Que hasta los bizcochos atrás. Hasta todo. Completito. Bien agradecidos estamos de la compañía. Sí. Agradecemos también a la gente de Ojo de Barro, los chicos de respeto, que bueno, nos brindan el lugar, nos hacen el aguante. Así que un millón de gracias. Se nos termina otro programa, 8:59, ya son las 9, más puntual recién la hacía. Ni que estuviera ni en el trabajo, soy todo el mundo. Pasó rápido. Pasó rapidísimo. No me quiero ir sin comentarles a la gente lo que hablábamos recién, que está armando una movidita, me contabas ahí en Johnny. Sí, estamos armando todos los viernes. Ahí va. En un after office de 23 horas, 2 de la mañana. Bien. Y es todos los viernes, así que cuando quieran ir, están todos más que invitados. Genial. La idea es ir, que vayan distintos DJs a tocar locales. Y sí, por ahí el día de mañana, quien te dice de afuera. Pero bueno, está arrancando una linda movidita en Johnny Bigwood. Bien por la propuesta. A nosotros no, la verdad que nos hace muy feliz que se pasó una remanija, lo que decir, que se presenten nuevas propuestas. Sí, nada, no, pero está bueno. El lema chocho con tal de ir de joda a algún lugar nuevo. Pero no, la verdad que siempre aplaudiendo la decisión igual, porque somos todos iguales. Sí, sí, nos vamos conociendo, todos poniéndole un poco de ganas, armando algo lindo, así que suerte con eso. Muchísimas gracias. Están todos más que invitados del otro lado que nos escuchan para que se acerquen a Johnny. Lo vamos a tener en cuenta ahora más para todos los programas. Así, dale. Como hablamos recién, nos va pasando la info. Totalmente. Quien toca, lo difundimos. Sí. Invito a toda la gente que nos escucha del otro lado, los que nos escuchan, que bueno, que si quieren colaborar con la info, si saben que toca alguien en la zona por acá, que sirva de la difusión, bienvenido sea, nos agrega contenido, nosotros encantados de difundirlo y bueno, lo mejor para todos, para adelante. Muchas gracias. Así que bueno, volver a agradecer a todos. Esto fue otro programa de Magnetic, se nos pasó volando, extrañando a mi amigo que le pego siempre, pero nada, lo sí, quiero. Sí, se le extraña porque por lo menos mete un bocado. Sí, te hace enojar por algo, a mí me hace renegar siempre, así que bueno, yo lo extraño. Así que te mandamos un abrazo, Nahui, nos vemos el jueves que viene, gente, los esperamos el jueves que viene a partir de las 7. Va a estar tocando, a ver, Gastón Fernández, ahí está. Gastón Fernández va a estar el jueves que viene, así que desde ya los vamos invitando. Hermoso house. Sí, excelente house. Música, la verdad, sí. Que siempre nos quedamos con ganas de volver a invitar a la gente, y más cuando nos gusta la música, así que se volvió a dar. Ya nos ha pasado con vos, sí. Nos ha pasado con un montón de amigos, nos pasa con todos, por lo general nos gusta toda la música, pero no siempre dan los tiempos. Acá no hay nada pago ni nada a cambio. No, quiero recordarle a la gente que los chicos que vienen lo hacen a pura voluntad y de onda, así que otro agradecimiento más. Los dejo de molestar, los voy a dejar con un par de temitas más, ¿te parece bien? Dale, voy a poner 2-3 temitas más. Dale. Como para terminar, lo ampliamos un poquito. Dale, así por que eso. Bueno, agradecido. No, por favor, disfrútenlo. RCA González, gente, esto fue Magnetic, que lo disfruten, nos vemos la semana que viene.